Los fariseos y los herodianos, que eran enemigos entre sí, pero en contra de Cristo, se ponen de acuerdo, le ponen a Jesús una pregunta capciosa, como hemos escuchado en el Evangelio. ¿Es lícito pagar impuestos al César? Si Jesús respondía que sí, lo podían acusar de colaboracionista de los romanos y así se malquitaba el pueblo como los publicanos. Si respondía que no, podían acusarlo de rebelde ante las autoridades romanas. Jesús, como capta enseguida la mala fe, la trampa y la hipocresía, le responde, como hemos escuchado, de forma magnífica, pidiendo que le muestre una moneda, es decir, que él no tenía, y ellos sí, y que no podían tener porque llevaba, justamente como se ve en el Evangelio, llevaba la efigie del César, cosa que no le estaba permitido a los judíos, ¿no? Sin embargo, ellos la tienen, ¿no? Y le pregunta de quién es, como hemos escuchado, la figura en inscripción, y le dirán del César. Y Jesús, entonces, tomando pie de eso, les da ese principio que hemos escuchado tantísimas veces: den al César lo que es del César, pero añadiendo, y a Dios lo que es de Dios, ¿no? De este modo, nuestro Señor les decía, y nos dice a nosotros, y dejó establecido ya con una sola frase, ¿no?, con una sola frase, todas las relaciones que debemos tener con el poder temporal y con el poder divino, y las relaciones entre uno y otro, ¿no? El Estado te atiende trayéndote cierto orden, justicia y servicios públicos. Alguno podría quejarse enormemente de muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, en fin, sustancialmente, te trae eso, te da eso. Entonces, simplemente debes aportarle en justicia lo que te toca para que pueda hacerlo. Es simplemente eso. Después habrá que ver en concreto cada cosa, donde puede haber abuso, puede pasarse, puede ser injusta la distribución, eso son discusiones enormes, pero en línea de principio, lo sustancial es lo sustancial, y el principio es ese, ¿no? Pero lo que sí es que no puedes darle a Dios lo que, al César o al mundo, al Estado, al poder temporal, lo que le corresponde a Dios. Por eso a Dios lo que es de Dios, al César, al mundo, lo que es del César, lo que es del mundo. San Pablo lo va a decir incluso con mucha más claridad todavía en la carta a los romanos, dejando bien en claro este tema. De vuelta, vuelvo a insistir, después está puntualmente los abusos particulares que pueden darse y que habrá que demostrar, ¿no?, en principio, ¿no? Todos deben someterse a las autoridades constituidas, dice San Pablo, porque no hay autoridad que no provenga de Dios y las que existen han sido establecidas por él. Es necesario someterse a la autoridad, no por temor al castigo, sino por deber de conciencia. No solamente para que no nos pongan una multa, no para que nos vaya peor, no para que no sea peor el remedio que la enfermedad, sino cuestión de conciencia, es decir, porque si no, yo peco contra Dios. Aunque esté faltando la justicia contra un poder temporal, en definitiva, como la autoridad, el orden, viene de Dios, es contra Dios. Contra quien lo hago. Pero la conciencia significa eso. En conciencia, en el ámbito de la conciencia, yo me juego frente a Dios, ¿no? Y por eso también, sigue diciendo San Pablo, ustedes deben pagar los impuestos. Los gobernantes, en efecto, son funcionarios al servicio de Dios encargados de cumplir este oficio. Den a cada uno lo que le corresponde. Al que se le debe impuesto, impuesto. Al que se debe respeto, respeto y honor a quien le es debido, ¿no? Pasaje clásico de la carta a los romanos y punto clave donde, al menos como vuelvo a insistir, en línea de principio se nos dice lo esencial. Ciertamente que después hay un montón de abuso, de falta de verdadero aporte, de cumplimiento por parte de los gobiernos. Eso siempre ha pasado y pasaba en los tiempos de nuestro Señor y dice, sin embargo, lo que hemos escuchado, pasaba en los tiempos de San Pablo, ¿no? Incluso ese Estado era perseguidor de los cristianos en algunas circunstancias y luego lo hará sistemáticamente poco tiempo después. Y sin embargo, a la hora de los principios, estos son los principios, punto. Y como digo, hay muchísimos abusos, pero cada uno se ve en particular y se debe probar, evidentemente, ¿no? Hay algunos que, digamos, se amparan en el hecho de los abusos que ciertamente se dan y que muchos se ven con toda claridad, como para universalizar eso y sentirse exentos entonces de toda obligación. Eso es una tremenda injusticia. Y eso es no entender un principio básico de la justicia cristiana y de la justicia natural, que es la necesidad en conciencia de contribuir al bien común, y que el bien común está por encima del bien particular de cualquiera de nosotros. Ahora, ciertamente, en muchos casos, lamentablemente, ¿no?, entra en conflicto Dios y el César. Esto puede ocurrir, evidentemente, no porque Dios se meta en las cosas del orden político, porque, como dice San Pablo en el texto citado, es Dios quien da a los gobernantes el poder gobernar como corresponde, ¿no? Como corresponde, ¿no? Y Jesucristo se lo reconoce ante Pilato. No tendría ningún poder si no te hubiese sido dado de lo alto. Pero Jesucristo reconoce que tienes un poder y que ese ha venido de lo alto. También advierte, en definitiva, con esas palabras, que lo que va a hacer ya no es poder, eso es abuso de poder. Lo que va a hacer es mandarlo a la cruz a él. Para eso no le fue dado el poder, ¿no? Pero para lo que lo tiene, lo tiene, y lo tiene que usar, lo tiene que usar bien, ¿no? Puede ocurrir, en cambio, con mucha frecuencia y en algunos momentos históricos o en algunas sociedades en particular, muchísimo más, que el poder político se mete en las cosas que pertenecen a Dios. En este caso, sin ninguna duda, Dios está por encima, como dicen los apóstoles a los jefes judíos del Sanedrín: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Esto, evidentemente, se entiende cuando los hombres mandan cosas contrarias a la ley de Dios, en lo sustancial. Como acabo de decir, hoy con mucha frecuencia el poder político invade el campo divino, ¿no? Esto lo puede hacer de muchas maneras, ¿no? Cuando se manda algo que es pecado, ¿no?, cuando se legisla como legítimo algo que es contrario a la ley de Dios, el poder político en estos casos, ¿qué es lo que nos hace? Nos pide lo que es de Dios, y esto jamás se le puede dar, lo que le corresponde a Dios, ¿no? Esto ocurre, por ejemplo, como en algunos lugares, cuando legisla cuántos hijos se pueden tener. Lo hace, por ejemplo, en China, y en muchos otros lugares también, en definitiva, en algunos lugares abiertamente, como en China, política del hijo único, y en muchos lugares lo hace de una manera equivalente, no lo va a decir así explícitamente, pero en definitiva pone las cosas dificilísimas para quien no quiere vivir de esa manera, ¿no? O pone, digamos, en definitiva lo hace poniendo otras obligaciones que llevan necesariamente a esta, ¿no? Cuando nos manda a aportar económicamente a obras inmorales, cuando se nos exige que nos sometamos a leyes que imponen, por ejemplo, el aborto, la eutanasia, las prácticas anticonceptivas, y hoy en día se tiende cada vez más a esto, cuando se nos imponen como obligatorias políticas educativas que destruyen la persona, que la corrompen, que la pervierten, y no solamente se nos exige que lo toleremos en otros, sino que lo hagamos, y si no lo hacemos vamos presos. A eso se tiende hoy en día. Cuando se nos exige que no mencionemos algunos mandamientos divinos, se nos prohíbe, o que callemos la palabra de Dios, ciertas cosas está prohibido mencionar, como ya le ha pasado a algún pastor, ¿no? Cuando se nos pide que cerremos los ojos, o que al menos guiñemos alguno de ellos ante robos, injusticias, cohechos, sobornos, asociaciones mafiosas, incluso públicas y por parte del gobierno. En todos estos casos el poder político se despoja a sí mismo de la autoridad que viene de Dios y se convierte en usurpador del poder e injusto agresor de las conciencias. Por supuesto, en principio, solo en ese ámbito, o sea, no quiere decir entonces que no siga siendo legítimo en donde lo hace bien, ¿no?, en las cosas que le hace bien. Uno puede tampoco ampararse en que me manda cosas ilegítimas en esto y no lo obedezco entonces tampoco en otras, en las cuales quizás lo que manda es lo poco bueno que está haciendo, ¿no? Poner orden, porque siempre es un principio fundamental de la doctrina política del cristianismo y de los grandes teólogos, ¿no?, que es peor la anarquía que un mal gobierno. A muchos parece que eso se les olvida cuando están tan enojados, con mucha razón. Y entonces preferirían descabezar todo pensando que lo único que hice fue vengarme de las cosas malas que me están haciendo. Pero lo que viene es siempre peor, si fuera una anarquía, ¿no? No hay que olvidarse nunca de eso, ¿no? Entonces, cuando digo, pero cuando usurpa y en el ámbito en que lo hace, se convierte en agresor de las conciencias, ¿no? Y es más que claro que un poder político legítimo jamás emplea su legitimidad para imponer algo intrínsecamente injusto. Es decir, ¿qué quiero decir? Que nunca un poder que esté exigiendo algo intrínsecamente injusto, no es que lo permita, sino que incluso lo mande, en ese momento, en ese ámbito concreto, no está actuando con su poder. No está actuando con él. Si lo hace, si manda una cosa injusta, intrínsecamente injusta, o sea, contra la ley divina, contra la conciencia, en ese mismo momento y en ese ámbito concreto, deja de tener verdadero poder y no se diferencia de un usurpador, de un patotero o de un delincuente, ¿no? Por eso a la ley injusta se la resiste, pero estrictamente hablando no se la desobedece, ¿no? Es decir, la palabra desobediencia, que la usamos y no está mal porque entendemos lo que queremos decir, pero estrictamente hablando no es la correcta, no es la correcta. ¿Por qué? Porque no existe ningún deber de obediencia. Yo, para ser desobediente, tiene que haber obligación de obediencia. Es así. Cuando voy por la calle y alguien me ofrece venderme maní y yo no quiero, no estoy desobedeciendo a nadie, pues yo no tengo obligación de comprar maní. Tiene que haber una obligación para ser desobediente, ¿no? Es así. Entonces, usamos la palabra un poco ampliamente, la usamos, digo, no está mal, punto, pero hay que entenderse bien, porque también el hecho de decir o desobediencia a un poder usurpador, ilegítimo, que manda algo intrínsecamente injusto, y ya no suena como decir, bueno, que hay veces en las cuales se puede ser desobediente. Estrictamente hablando, es una manera de hablar, pero estamos en otro ámbito, ¿no? Yo desobedezco y por lo tanto voy contra la obediencia cuando me niego a seguir el mandato del gobernante que me dice algo correcto, algo que está en su ámbito y que me manda, qué sé yo. Si me dice que si uso electricidad tengo que pagar lo que he consumido, punto, y con el precio justo. Pero no desobedezco cuando me niego a seguir la orden de ayudar a una mujer a abortar. Aquí en todo caso me resisto, pero no desobedezco, porque como digo, en esto no hay ningún deber de obediencia, ¿no? No hay deber de obediencia cuando no hay ley. Como digo, no existe una ley que me obliga a mí a comprar maní a los vendedores de maní en la calle. Y una ley intrínsecamente injusta que vaya contra la ley divina no es ley. Tiene apariencia de ley. El que me la impone me va a decir que es una ley, pero no es una ley. No es una ley. Esto se lo dijo una pagana como Antígona. Antígona es un personaje que a mí siempre me ha fascinado. Me ha fascinado, ¿no? Y siempre que puedo la pongo de ejemplo, porque es el ejemplo más notable en el mundo pagano. Cuando Antígona le dice a su tío, el rey Creonte, que le prohibía, este le prohibía enterrar a su difunto hermano por el hecho de que había muerto, siendo traidor a la patria, y por lo tanto tenía que dejar que su cadáver fuera comido, devorado por las aves del cielo, lo cual implicaba un montón de consecuencias en el orden religioso de la mentalidad pagana, como por ejemplo no poder descansar tampoco en el mundo de ultratumba, ¿no? Ella le responde con toda claridad, como dice la tragedia de Sófocles, ¿no? Yo no creo que tus decretos sean tan poderosos para que tu mortal puedas transgredir las leyes no escritas e inmutables de los dioses. Ellas no existen desde hoy ni desde ayer, sino desde siempre. Nadie sabe cuándo han aparecido. Yo no debo, por temor a la voluntad de un hombre, arriesgarme a que los dioses me castiguen. Y lo que más me llama la atención, lo más interesante de esto, es algo en el cual no vi que nunca nadie ponga el acento. Y es el hecho de la tragedia de Sófocles. Antígona está prometida, está de novia, ella no está casada. Ella justamente la prometida del hijo de Creonte, ¿no? Del hijo de Creonte. Ahora, si ella está prometida, significa que ella tiene no más de 14 o 16 años. Porque los varones se casaban en torno a los 30 y las jóvenes en torno entre los 14 y los 16. Por lo tanto, Antígona es una chica, es una jovencita, la que le pone, ¿no?, los puntos sobre la i al tirano, y la que le dice lo que es el deber de conciencia y lo que ella llama las leyes no escritas, No están en ningún papel, nada de eso, no son leyes humanas, las leyes humanas se escriben. Las leyes no escritas, las que están entonces grabadas en la conciencia, es una jovencita. Hoy en día, los que temen oponerse a los tiranos de la conciencia de nuestro tiempo son hombres maduros. Se pueden llamar maduros cuando una jovencita los pasa por encima, como hace Antígona. San Juan Pablo II, el Evangelium Vitae, ha dicho que, hablando de las leyes injustas, sobre todo las que imponen practicar o colaborar con crímenes contra la vida, le está hablando del aborto y de la eutanasia, dice, y lo mismo vale para, digamos, él no lo hace ahí porque no era el tema de la encíclica, ni tampoco era el problema del momento, ¿no? Pero digo, vale también para los que mandan, las leyes que mandan, o aparentes leyes, ¿no? Porque cosas que corrompen las almas de los niños y adolescentes en el campo educativo, ¿no? Dice el Papa, leyes de este tipo no solo no crean ninguna obligación de conciencia, por eso digo, estrictamente hablando, quien las resiste no desobedece, sino impone una obligación, yo no estoy desobedeciendo, ¿no? Entonces digo, uso la palabra porque si no, no me entienden, pero estrictamente hablando, no somos nunca desobedientes cuando nos ponemos en contra, nos ponemos firme frente a una ley intrínsecamente injusta, ¿no? En realidad la resistimos, pero no somos desobedientes. Desobediente es el que la sigue, porque está desobedeciendo la ley de Dios. Ese sí que es desobediente, ¿no? No crean ninguna obligación de conciencia, sino que por el contrario establecen una grave y precisa obligación de oponerse a ellas mediante la objeción de conciencia. Obligación de oponerse, ¿no? O sea, nos oponemos, no desobedecemos. Desde los orígenes de la Iglesia, sigue diciendo el Papa, la predicación apostólica inculcó a los cristianos el deber de obedecer a las autoridades públicas legítimamente constituidas. Y cita el texto, sobre todo, de la Carta a los Romanos y otros, ¿no?, que ya leí antes. Pero al mismo tiempo, sigue el Papa, enseñó firmemente que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, palabras de San Pedro. Ya en el Antiguo Testamento, precisamente en relación a las amenazas contra la vida, encontramos un ejemplo significativo de resistencia, en la palabra que usa el magisterio, al orden, a la orden injusta de la autoridad. Las comadronas de los hebreos se opusieron al faraón que había ordenado matar a todo recién nacido varón. Ellas, dice el texto del Éxodo, no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaban con vida a los niños. Sigue el Papa. Pero es necesario señalar el motivo profundo de su comportamiento. Y vuelve a citar el Éxodo. Las parteras temían a Dios. Es precisamente, sigue el Papa, precisamente de la obediencia a Dios, a quien solo se debe aquel temor, que es reconocimiento de su absoluta soberanía, de donde nacen la fuerza y el valor para resistir a las leyes injustas de los hombres. Es la fuerza y el valor de quien está dispuesto incluso a ir a prisión o a morir a espada, en la certeza de que, como dice el Apocalipsis, aquí se requiere la paciencia y la fe de los santos. Y León XIII, con esto termino, ya en el año 1890, en la encíclica Sapientiae Christiane, decía lo siguiente: el amor sobrenatural a la Iglesia y el cariño natural a la patria, los dos amores, ¿no?, César, el César verdadero, y Dios, ¿no?, son dos amores gemelos que nacen del mismo principio sempiterno, como quiera que autor y causa de uno y otro es Dios. El autor de un amor y de otro amor es Dios. ¿De dónde se sigue que no puede haber pugna entre uno y otro deber? Esto en el orden natural. No obstante, sea por la calamidad de los tiempos, digamos, el problema de cultura, ¿no?, sea por la mala voluntad de los hombres, se trastorna algunas veces el orden de estos deberes. Es decir, se dan casos en que parece que una cosa exige a los ciudadanos el Estado y otra la religión de los cristianos. Y esto no por otra causa sucede, sino porque los dirigentes políticos o menosprecian la sagrada autoridad de la Iglesia o quieren que les esté sometida. O sea, no ocurre porque en el orden natural pueda darse, porque si es imposible, de forma natural, no puede haber, son dos amores gemelos por un mismo autor. No puede haber contradicción si el que tiene que gobernar hace lo que tiene que hacer. Se dan porque usurpan, ¿eh? Se dan porque se corrompen los dirigentes, digamos, los que imponen los que tienen que legislar de alguna manera cómo se concretiza en actos públicos ese amor a la patria, ¿no? Ahí sí, ¿no? Si las leyes del Estado, sigue diciendo y termina con esto, si las leyes del Estado discrepan abiertamente con el derecho divino, si imponen un agravio a la Iglesia o contradicen a los que son deberes de la religión o violan la autoridad de Jesucristo en el Pontífice Máximo, el Papa, entonces, a la verdad, resistir es el deber y obedecer un crimen. ¿No se da eso? O sea, el deber es resistir y obedecer a eso que tiene nombre de ley, no lo es, y que me manda entonces ofender a Dios y ofender al hombre y destruir al hombre, en definitiva es eso, ¿no? Obedecer eso es el crimen. Y este crimen va unido a un agravio al Estado. Esto es muy interesante, ¿no? O sea, no solamente yo obedeciendo una ley injusta de un gobierno, ¿no? O una ley intrínsecamente mala, que me manda algo que es pecado, no solamente yo cometo un crimen, sino que agravio al mismo Estado que me lo ha mandado. Porque, dice el Papa, porque contra el Estado se peca siempre que contra la religión se delinque. O sea, cuando uno hace algo que va en contra de los deberes de Dios, también se pega contra el Estado. Es así. Porque yo, por obedecer al Estado que me manda una cosa mala, también le hago daño al Estado. De hecho, destruyo el bien común que tendría que custodiar él, erosiono el fundamento de lo que es el orden humano, y por lo tanto, en definitiva, al mismo Estado. Es como si alguien me dice, te pido que me cortes el cuello. Obedeciéndolo, yo le hago un daño al mismo que me lo ha pedido, o a quien me lo está mandando, ¿no? Lo mismo, entonces, cuando un Estado nos manda educar pervirtiendo a los suyos, ¿no? Evitar los nacimientos, matar a través del aborto, practicar la eutanasia, nos está pidiendo que lo degollemos. El Estado como tal, el gobierno que trata de dirigir ese Estado, evidentemente es como una especie de demonio que se mete en una persona para guiarla hacia donde se tiene que hacer daño. Como los demonios que se metieron en los cerdos en el episodio del Evangelio y después los empujaron o los llevaron, los movieron para que se arrojaran por el precipicio, ¿no? Los cerdos tendrían que haberse opuesto a los demonios que querían precipitarlos. Lo mismo debemos hacer nosotros cuando se nos exige algo contrario, ¿no? Esto es lo que implica, en última instancia, estas palabras de Jesucristo. Las palabras de Jesucristo, como vemos, dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, no son solamente referidas a los impuestos. Esa es una aplicación quizá de las más secundarias, importantísima, pero es en definitiva simplemente un epifenómeno de lo que significa este principio en toda su amplitud. Está puesto aquí, ¿no?, la salvaguarda del orden, verdaderamente del orden natural, ¿no? Y destruido este principio cae no el orden sobrenatural, no es que no hay más orden sobrenatural reinando en la tierra, ni siquiera hay orden natural. Todo se viene abajo, como dice León XIII, en ese texto se peca también contra el mismo Estado, ¿no? Por eso pidamos siempre que Dios nos conceda esa gracia extraordinaria de la armonía entre el César y Dios y de nuestra lucidez para poder dar al César lo que es de César, ¿no? Que también no dándolo, cuando hay que darlo se peca, ¿no? Y a Dios lo que es de Dios, pero sí el César, ¿no? Lo que es el poder mundano, osar a ponerse en contra de Dios, también tenemos que pedir la fortaleza de los santos, como dice el texto del Apocalipsis que cita Juan Pablo II ahí en ese texto que leí, la fortaleza de los santos para saber que la conciencia y el alma solamente se dan a Dios.